aire. Estamos al aire. Programa número 20 de fiesta, la flor radio de Caballito al Mundo. ¿Cómo anda la gente? Hola, Meli, ¿todo bien? Volvimos. Volviste, la primavera está brillante, un solazo, unas tardes se viven acá en Caballito entre amigos. Y bueno, un fin de semana que se viene con todo y que pasó de todo también, ¿no? Pasó de todo y vamos a empezar, que creo que lo que tiene que hacer cualquier persona que tiene un micrófono en este momento al lado, hablando de lo que hay que hablar, que es de Santiago Maldonado, y mandar toda la... poca. Yo cuando veo todo, que habla tanta gente. Tanto barullo. Sí, y bueno, y es ahí donde se habla tanto, bueno, ¿por qué no hablar nosotros que somos los de abajo, que somos el pueblo, no? Así que toda la fuerza ahí a la familia y asqueroso. Lo de Carrió, Bullrich, Macri, asqueroso y repugnante la falta de sensibilidad que tuvieron, que tienen y que van a seguir teniendo mientras que les sigamos dando el poder. Así que bueno, quería empezar con estas dolorosas palabras y que en este momento lo único que se puede hacer para mí es mandarle fuerza a la familia. Y sobre todo el respeto, que es algo respeto. Que se perdió bastante a la familia y a los amigos y todos de Santiago en este momento. Y bueno, que se sepa la verdad, que creo que todos más o menos sabemos, que bueno, que fue gendarmería. Y que no se mediatice más, viste, la protesta social, ¿no? Esto que sucede con cuando se transgrede de los medios masivos de comunicación que confunden a la gente, imponen miedo, represión, ¿no? Sí, además, yo por lo que estuve viendo también un poco por las redes, la gente que en este momento está en Chubut, cuando sale a la calle, está siendo muy reprimida por gendarmería. En el marco de todo este proceso, que sigan hablando, pasando esas cosas, es gravísimo, y que lo único que se encarguen de hablar los medios es especulaciones que no le hacen bien a nadie. Claro. Y fuerza a toda la gente que se esté movilizando hoy. Ahora, en este momento, hay gente que está ahí en Plaza de Mayo, así que buenísimo que se movilice la gente y que se sepa las cosas y que las paguen los responsables. ¿Puede ponerse música ahí como para que revivir? Bueno, el pueblo siempre demostrándose, ¿no? A lo largo de la música, de las expresiones artísticas y culturales, y por eso, Fiesta de la Flor está acá en Radio La Vecina con un programa que se viene de todo, ¿no? Saludo acá, Rock and Roll Nene, que está viendo, Aguante Ferro, está Letras Corpóreas, Nahuel, hola. Están todos prendidos. Estamos a través de el Facebook, Fiesta de la Flor Oficial. Estamos a través de... Iba así el Twitter, del Instagram. Fiesta de la Flor Oficial. Fiesta de la Flor y Oficial. Y gracias, Mati, por haber traído este alfajor. No muestres la marca, por favor. Sin marca, es hecho por una cooperativa artesanal acá del barrio. Estamos lindo, a la espera del santo. Lindo. ¿Qué onda, Coman? ¿Qué onda el santo? Acá el productor Coman. El Commander. Porque se viene el fit más esperado. Se viene el fit más esperado de la era global y se viene también una fiesta de fin de semana que se prepara segundos antes de una elección también, ¿no? Como este grito de cultura que está ahí latente, confrontando con la realidad del planeta diplomático, digamos. Es difícil decir fiesta. Tantas boludeces con un alfajor en la mano, y ¿no? Yo ya tenía ganas de comerlo. No yo se ya, puede concentrar. Está ya, mirando fijamente al alfajor. Lo importante para mí es que históricamente, bueno, el voto de por sí ya me parece bastante erróneo, pero se ha votado erróneamente. Entonces, bueno, creemos que por ahí te fumó unos churritos del día anterior aquí en la TICAF. No sé, por ahí uno se fuma un churro y que lo vota Macri, ¿cómo y bueno, habría que ver, ¿no? Guau. Qué feo fumarte un churro e ir a votar a Macri. Una crisis espantosa, pero bueno, por eso traemos mucha antiveda a esta situación. Bueno, también las bandas que van a estar tocando son en ese marco, va a estar nuevamente tocando TICAF y su banda R7 Band. Muy bueno, la noche buena. Le va a abrir. Mucho perreo, ¿no? Es una noche. Paprika. Sweet Prats. Sabes que no estás. Me extraña. Sí. Para mí tenemos que hacer la compilación de todos los nombres que tirás para las bandas. Que cada vez que hay un programa de radio hay alguna banda que es modificado su nombre.

Supa sexy, gal. Gale, gal. Fenomenal, fuera de lo normal. Chica sale de casa siempre con super style. Nomás oye danzal, muchos le miran mal. Por eso que le dicen atontada y nunca va de guay. Pero sabe lo que hay, pasar el SDDS ni MDMA. Que pase, va a bailar saliendo del portal, oye. Gal, estás atontada. Le dicen tanto guayas del barrio a la papa. Pero ella sabe que la ven y se les cae la papa. Cuando sale arreglada, bailar se desmaya. Lo que suena es Soundfire. Soundfire. Y se viene una fiesta de la flora, puro dance calls. Con un fit, las temáticas de las gráficas de Fiesta de la Flor cada vez me gustan más, che. ¿Conociste al diseñador? Sí, conocí al diseñador, es un tipo muy acidoso, muy, muy divino. Pero como todo diseñador bueno, como todo como todo diseñador bueno, es bastante flashero y cada vez hace póster más lindo, yo no sé cómo hace. Le mandamos saludos a Javi Pané, por suerte se ha sumado este año. Javi Pané, que se sumó a la Creu. A la Creu. Y aguante Lucas Avelina, histórico diseñador, que también está presente, igual lo seguimos viendo, es una masa. Igual me comentaron que el Coman, en caso de incendio, es muy buen diseñador. Sí. Ojo. El flyer de este sábado. ¿Este sábado que no va a haber actividad acá en la vecindad? Este sábado hay una radio abierta en Radio La Vecindad, en el corazón de Caballito, radio abierta. Que ahí te puedes ir sumando al evento. Y sí, es el sábado, ¿no? Coman. Este sábado a partir de las 21 en el corazón de Caballito. Entrás a lavecindadradio.com y ahí estás al tanto de todo. Bueno, y tenemos un rato, un rato de radio abierta y otro rato de Fiesta de la Flor. El trencito de la alegría. Un ratito y un ratito, sí, el trencito de la alegría. ¿Te fuiste a Uruguay, Ezequiel? Sí, sí, me fui a Uruguay con el equipo de Retrato de Martes y Radio Emergente y fuimos allá a cubrir una copa canábica. ¿Cómo fue eso? Y bueno, no, fue una experiencia única en la era desde que nací. De 4G. De 4G, sí, completamente. Retrato de Martes, quería ver qué era esto, lo de trascender fronteras y ir a un mundo completamente volado como el Uruguay. Y fuimos a una competencia canábica, ¿no? Donde hay distintos grupos, personas que, bueno, que exponen su ciencia canábica, digamos, su cogollo, y hay un jurado que degusta, y bueno, alrededor. ¿Estuvieron catando o solamente sacando fotos y filmando? No, estuvimos viviendo la crónica a flor de piel. Claramente nos adentramos en el mundo canábico a ver cómo pegaba el uruguayito, y bueno. Sí. Igual, digo, a partir del tercero, ¿qué también podés catar? O sea, ¿ya estás re loco? No, la pregunta técnica que le hicimos como parte de producción de las entrevistas era que los jurados lo que cataban eran las primeras dos pitaditas y la sensación que dicen que uno en los 30 segundos de porro ya sabe cómo le va a pegar, de dónde viene, si es. Estamos hablando de gente chocolate. Que tiene capacidad, sí, y sí, experiencia, claramente. En esto. No, sí, que no fumones comunes y corrientes. Claro, claro. Bueno, podríamos hacer un testing de prensados también acá, sí. en Buenos Aires. Sí, podría existir. Está el puntaje, el imaginario. No. Bueno, ahí cómo sería el puntaje de. ¿Cuál sería? De los churros que fumaste en Uruguay. ¿Qué sería el puntaje así en código urbano porteño? Y yo creo que es un buen colectivo a tiempo. ¿Esa sería la definición? ¿Qué es esa definición? Un trolebús no, porque ya no hay más trolebús en Uruguay. No, es como cuando vos te tomás el subte y tenés que hacer muchas combinaciones, estás con poco tiempo y mágicamente llegaste al toque. Me encantó. Eso. Esa sí es una buena analogía. Es una buena definición, qué grande el ese. Bueno, también bien. Viste el río. Sí, vimos el río y aparte fuimos a cubrir la Copa Canábica, pero también hicimos entrevistas en la ruta. Tuve el placer de estar con un gran equipo en el que ya éramos notero de la vida cotidiana y entrevistábamos al churrero, ¿no? Al que hacía churros. Entrevistábamos al que nos cargaba nafta. Entrevistábamos al que íbamos al supermercado. ¿Tenés ahí el saludo de mi amigo? Tenemos Razzanti. Un saludo, sí, tenemos un saludo del Uruguay acá entre entrevista y entrevista. Y en esta Copa Canábica había algunos artistas. Y entre esos artistas, en medio de una entrevista, no sé cómo llegó Fiesta de la Flora, el asunto que siempre estuvo presente en nuestra gira por el Uruguay. Y aquel amigo nos dijo: no, pará, Fiesta de la Flor. mándenle un saludo a Javito, que cuando vayamos allá les voy a avisar. Porque ya tenemos fecha pactada. Ya, sí, para diciembre, si viene Rastandi. Ya tenemos fecha pautada. Hay un Rastafari de la escuela del Sound System. Copado, que cuando bueno, porque Fiesta de la Flor ya se hizo en Uruguay el año pasado. Ah, mirá vos. Ojalá que la hagamos. Sí. ¿Y cómo estuvo esa experiencia? Uf, terrible, alucinante, estuvo muy bueno. Muchos cultivadores que se acercaban a la fiesta y bueno, tuvo su dosis de candombe, ¿no? Que es la cultura popular del Uruguay y que es increíble. No, a nivel cultural. Lo que tocan los muchachos allá. Sí, a nivel cultural Uruguay está muy bien, aparte con esa incandescencia y un montón de expresiones artísticas, de la murga hasta el candombe, hasta hay un montón de cosas, hasta el rock, ¿viste? Hay una movida cultural muy buena y las grandes preguntas que hacíamos con Retrato de Martes, ¿cómo vinculaban la cuestión de la marihuana con la cuestión artística, con la cuestión de la imaginación, del flash? Uy, cómo me pega, ¿viste? Y hablaban mucho de eso, de que ayudaban un montón en los procesos creativos, que capaz llegaban en un proceso de una idea a una realización en una noche, sí, totalmente en delirio místico, y capaz que si no hubiese sido por eso, hubiese estado 10 años para descubrirlo. Es una puerta. A ver, el saludito ahí que tenés, bueno, en tenemos mano. Un saludito para los amigos de Fiesta de la Flor, directo del Uruguay. Contamos con amantes de Fiesta de la Flor y mirá, te hacen Willy y todos los chicos, así que Javito, un gusto, papá, el éxito. Fiesta de la Flor se repite junto con Radio Emergente y Retrato de Mar en el Uruguay. Alto flash, en el medio del trance empezamos una, a tirar una bomba mucha data. Y el paisaje que se ve ahí, la ribera. ¿Qué tal? ¿Cómo? Sí. ¿Qué están en Parque Rodó? ¿Dónde están ahí? Sí, mirá vos. Sí, no, está, no, Uruguay está muy, muy, muy, muy al palo. Muy al palo. Muy al palo. Bueno, y ya renovaron contrato para ir nuevamente. Yo decía, bueno, volvemos con todo, volvemos con Radio Emergente, Radio de la Vecindad. ¿Y no te trajiste unas florcitas del campeón de la Copa Canábica? No hubo chance. Ah. ¿Quién ganó? Yo pensé que intentaba. ¿Quién nunca, más jugó al béisbol? Nunca le entiendo las señas a Justin. Ganó el amor, ganó la curiosidad, ganó las ganas de ir a viajar, ganamos buenos amigos. Yo una vez conseguí unas florcitas del campeón. Entonces, de la Copa Canábica de acá, que eran increíbles. Eran como un verde fluo. Una cosa de locos. No, las flores de competición, no es que hable personalmente, pero sí hubo un amigo de un amigo. Que te contó. Que me contó. Que las flores de competición te vuelan la peluca. Dicen que fueron una vez a cubrir una copa canábica y el jurado, viste, da dos, tres pitaditas. No se fuman todo. Y lo dejan arriba del escritorio del jurado. Y dicen que estos muchachos fueron, agarraron el coso y vivieron todo el viaje del Uruguay fumando las flores de competición. Ah, me cuenta que se toman un sacamoco, lo del jurado. Sacan un sacamoco, viste. Un sacamoco, y siguen. Y como sacamoco diría, un sabio filósofo que volvió a tocar hace poco dijo, yo cambio de forma para atacar como enlace. ¿Quién dijo eso? Bueno, no sé, la anécdota... El que lo adivina... Manda mensaje al WhatsApp de la vecindad, que es el tema enlace. Claro. Bueno, la 1568 13 37 32. Los que responden las preguntas que se nos ocurren ganan dos entradas para la Fiesta de la Flor de este sábado antiveda. Me gusta. La anécdota del viaje fue que terminamos haciendo una nota en un grow shop. Growing, los amigos uruguayos. Accedimos al grow shop. Hicimos todo un recorrido trascendental. Ahí hubo una flechita. Me encanta cuando salen las flechitas. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, fuimos al Grow Shop, viste, sabe más corazones. Bueno, una ciencia ahí. Y después, mágicamente, terminamos en un club de cultivadores. En una habitación más o menos como esta Radio de la Vecindad, donde había más o menos 25 plantas en estado de floración, en estado de cinema, de distintas especies, todas fechadas. No. ¿Aprendiste algo? Eso es lo sí, importante. Sí, aprendí que fumar es divino y el amor es universal. ¡Vamos! ¿Escuchamos un poco de música? Ahí hay un poco de... La reggae music, ¿no? ¿Qué hay? Reggae music sonando. Morodo. Morodo. Es como Morodo. El juego de Morodo. Fiesta de Flor, la radio.com, mi gallito al mundo. Me estoy consumiendo. Oh, girl, tú eres como el fuego. Y cada vez que me acerco me prendo. Resistir me intento y no puedo. Y lo sigo ardiendo. Me estoy. Corazón, mami, yo no sé cómo expresar lo que siento. Si es locura, amor, obsesión. Pero lo cierto es que cada vez que te veo, espero que me mires. Tú nunca lo haces y siempre muero. Y yo, sin duda alguna, eres como el fuego. Si estás cerca, me quema. Pero si estás lejos, me congelo. Allá en lo alto y yo arras del suelo. Intento subir pero no puedo. Y por eso muero. Oh, girl, tú eres como el fuego. Y cada vez que me acerco me prendo. Resistir me intento y no puedo. Y yo sigo ardiendo. Me estoy consumiendo. Oh, girl, tú eres como el fuego. Y cada vez que me acerco me prendo. Resistir me intento y no puedo. Y yo sigo ardiendo. Me estoy consumiendo. Dios estar junto a ti, pero no tengo más cerca ni visto bien deep. En el party de danza siempre estás sexy. Tienes tiempo para todos, pero no para mí. De repente en el ambiente algo cambia. Esa ya se acerca, me sonríe y me baila. Dice que quiere despertar conmigo mañana. Entrego mi alma y de nuevo caigo en su trampa. Entonces me quema. A mi lado por tanto, mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por siempre. Mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por. Mami, yo no quiero solamente un tanto, tanto, tanto. Mami, yo no quiero solamente un chance. Quiero tenerte a mi lado por siempre. Mami, yo no quiero solamente un. Quiero tenerte pa' mí. Solamente quiero un chante. For the consciousness of the nation, the sounds of the Asian Dub Foundation. Yes, yes. Fiesta de la Flor en Radio La Vecindad, los jueves de tarde de primavera, Javito. Programa número 20. Programa número 20. Programa número 20. Wow. Eso dice las. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, como diría el rookie. Hoy estoy incitador. Bien. Vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana pasado. Ahí va, muy bien. ¿Cómo estuvo el Mati Calderón? Estuvo Mati Calderón, un fenómeno. Mati, un jugador ahí, de 10. En las placas, un fenómeno. Tocaron los amigos de Tango Sando. Sí. Tango Sando. Una locura lo que hicieron los muchachos de Tango Sando. Una locura. ¿Tango, pero tocan tango o es? Sí, un tango bastante, bastante peculiar, con cosas electrónicas. Y se salieron del escenario y fueron a tocar ahí al medio de. Ah, una perfis. Entre la gente, sí. Me gusta. ¿Y cómo llegó esa banda a Fiesta de la Flor? Esa banda mandó llegó. Mandó solicitud, ustedes la vieron. Llegó a través de un amigo en común llamado Angelito. Angelito, hace mucho no lo sí, un saludo para Angelito, saludo acá para Angelito, de parte de toda Fiesta de la Flor. Que está en Mar del Plata disfrutando y viajando en moto como siempre. Y en mota. En moto y con botas. Y llegó a través de él, así que ahí, de la vieja escuela de la contracultura, ¿no? La old school. Muchos de los contactos que siguen llegando. Y tocó también... El desván, tocó por primera vez en la fiesta de la flor. Se fueron muy contentos los chicos, me hablaron... Cortó ticket. Anduvo bien, estuvo copado. Estuvo lindo, tocó Paul Está Muerto. Sí. Paul Está Muerto. Banda que hicimos referencia la semana pasada, que habla sobre la leyenda de que Paul McCartney está muerto, ¿no? Sí. A mí me encanta leer sobre esas teorías conspirativas. Que dicen que se murió en un accidente. De hecho, que una de las tapas más reconocidas de los discos, del disco de los Beatles, que parece que uno está vestido de sepultero, ¿se dice? El que sepulta gente. Sepulturero, dice acá el comandante. ¿Portugués? ¿Portuguero? Que cada uno está vestido y que él representa al muerto y que querían, como de alguna forma, mandar el mensaje subliminal. Pero bueno, es medio raro que justo se hayan encontrado un bajista parecido, que sea zurdo y que toque más o menos como él. Pero bueno, el mito está y creo que es de los mitos más vivos de músicos muertos vivos, de músicos zombies. Músicos zombies. Mirá qué loca esta historia, ¿eh? Sí. Y a Michael Jackson, que lo hicieron, ¿cómo se llama esto? Lo hicieron... Blanco y negro. No, ¿cómo se llama? Acá tenemos una persona que sabe de ese tipo de personaje. Lo teletransportan. ¿Qué le hicieron ¿cómo a Michael? Hicieron cagar fuego. Opa. Qué el médico, ¿no fue que lo hizo? Sí. Acá dicen que no fue el médico, que es otra teoría. Y escúcheme, Justin, ¿usted se encuentra? Digo, ¿Justin Bieber se habrá encontrado con Michael Jackson? Por ahí es uno de los pibitos que... Buena pregunta esa, ¿eh? Buena pregunta. ¿Pero qué opinaría Michael Jackson de Justin Bieber? ¿Son contemporáneos? Él sí que le haría el amor. Sí, ¿no? le haría el amor. Le sacamos la sonrisita a Justin. Yo pienso que dos personas talentosas, eso sí, ¿eh? No, yo creo que ahí habría un fit. Después otro de los que dicen que están vivos, al revés. Dicen que están vivos, es Elvis Presley, que dicen que está en Argentina, en la Patagonia. Ese es muy bueno. Que dicen que al día siguiente de que falleció, supuestamente una persona parecida, así medio gordito, con esa onda, se subió en un vuelo para la Argentina. Eso también es uno de los mitos vivientes de la música. Bueno, tocó esa banda, cuestión que no tenía sonidos bitleros ni nada de eso, pero sonó muy contundente. Y también tocaron los chicos de Chile. ¿Cómo se llama la banda que abrió la noche? Los Silva Brothers. Muy internacional últimamente, Fiesta de la Flor. ¿Cómo es esto? Yo el correo de con casilla del extranjero en Fiesta de la Flor. Mirá. ¿Vos tienen corresponsales? ¿Querés que sea sincero y dé mi punto de vista al respecto? A ver. Y la verdad que vivimos en una ciudad bastante clausurada de la movida cultural y lamentablemente somos de los pocos lugares que damos cabida a ese tipo de expresiones. Es una realidad. Bien. Entonces siempre junto firme al pol. Y sí. Y cuando uno viene de afuera, de Uruguay, de Chile, sobre todo... Al toque, de los Fiesta de la más Flor cercanos, está al toque. Es como que uno tiene su puntero local. ¿Y usted? Le dice, ¿con quién podés hablar? ¿Y a mí muchos me escriben así, che, bueno, me escribo tal, me pasó que vos... Y mucho estamos todos boca, los fines de semana, ¿no? Haciendo movida, entonces... Claro, que... mucho boca en boca, me imagino, ¿no? Viene una banda de Chile, se cruzó con Fiesta de la Flor y la llega allá a Chile y... Che, ¿sabés que hay unos locos que hacen Fiesta de la Flor cuando vayan, no? Me Exactamente, imagino. Sí. Y se va dando así que bueno, un momento acá con el comandante esperamos que ir viajar y dicho recorrer sea todos de esos paso, lugares. Dicho sea de paso, el Coman volvió con Cóctel de Artistas que pasó el fin de semana, la semana pasada, digamos, el jueves pasado, ¿no, Coman? Tuvimos un Cóctel de Artistas exitoso. Tuvo Calaverama. Sí, tuvieron los chicos. De Jabudú, la banda del año de Fiesta de la Flor, de Jorgito. La banda revelación. ¿Quién más estuvo? Steffi Ramírez del Paraguay. Noche internacional. O sea, fue todo un fin de semana internacional. Sí. La rusa. Potita y Potota. Bueno, bien, gente, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un temita más? ¿Vamos para escuchar un poco de música o no? Dale, sí, de una. Bueno, hoy mandamos musicaliza saludos. El comandante. Hoy eso. Musicaliza DJ. ¿Quién suena? Baroni de Venezuela. One time. No Guantanamera. One time. Fiesta de la Flor en Radio La Vecindad. Esto es lo... puede seguir así. Guerra en el norte, guerra en el sur. No puede seguir así, no puede seguir así. Guerra en el norte, guerra en el sur. No puede seguir así, no puede seguir así. A responder la pregunta hoy en Fiesta de la Flor acá en Radio La Vecindad, jueves por la tardecita, Javito. Jueves por la tardecinia. ¿El Coman ya respondió? No, el Coman dijo que el va a ser uno de los últimos programas. Bueno, ¿qué tenemos entonces de fin de...? No, yo, traje un par de preguntas. A ver. Bueno. Sí, traje un par de preguntas para acá. No importa lo que ustedes quieran hablar, chicos. Yo tengo mis preguntas y hay que contestarla. No, lo que me pasó es que, viste, la melancolía cuando uno deja su país. Porque me fui al Uruguay. Igual estamos a una hora. Era un chanter, pibe. Bueno. Es tanguero lo suyo. Pero bueno, dejé mi país, muchachos. ¿Se dieron cuenta? Y me quedé incomunicado durante un fin de semana largo porque no teníamos 4G allá. Entonces sentí que tenía que mandar casi carta acá, ¿viste? Entonces extrañé Fiesta de la Flor, extrañé a los amigos. ¿Y todas las cosas que ibas subiendo, cómo las subías? Y cuando llegábamos a la casa donde parábamos, Wi-Fi... Y se lo comías todo, ¿no? sí. Es más, quedé como raro en la casa porque llegaba y no hablaba con nadie. Me internaba en un rincón a puro celular y la gente decía, che, este chabón es re... antisocial, ¿viste? Pero bueno, nos recibieron con un asado indoor. Un asado. El, mi co-conductor me acaba de taclear. El día está flipado. Me acaba de hacer la gran Zidane. Terrible. Lo fucho que bueno, de fucho que nos recibieron con un asado indoor, muchachos, los uruguayos, nuestros amigos acá a Casa Fraternidad que nos recibieron. ¿Y cómo son los asados uruguayos? En el indoor, es un asado indoor, o sea, entramos a la casa y en el comedor hicieron una chimenea y en la chimenea ponían el asador. Eso sí que es llenar la casa de humo, ¿sí? Pero le estaban probando porque recientemente vino un tipo, un albañil, que les hizo específicamente ese tipo de chimenea. ¿Y puedes creer que no había humo en la casa? No había ni olor. Y probé el ¿cómo le dicen? ¿Chivito? El choto. Probó el choto. Este fin de semana, Ezequiel ha probado el choto uruguayo, el famoso choto uruguayo. Y si vos están mirando ahí en la fanpage de Fiesta de la Flor y compartís diciendo, viendo el vivo, y yo también probé el pocho, así. Yo también probé el choto. Tienen un par de entradas gratis. El primero que diga que también probó el choto. Sí. O sea, le da a Justin Bieber y encima probó el choto. Todo junto. Y puede venir a chotear este sábado. Completamente. Hay una review. Una review. De las bandas que tocan este fin de semana. Algo así. Está anotado. Me recabió, básicamente. No, bueno, de TICAF yo te puedo tirar una data. Bueno, primero que nada hay que anunciar, como dijimos antes, es el fit más esperado con la fiesta Morfaya. Que me vuelvo loco. Como dice Ezequiel, hay mucho twerk. Hay mucho twerk. Hay bailarinas, ¿no? Coman para el sábado. Qué grande. Donde hay Morfaya, hay bailarinas moviendo el totó. Moviendo el trasero. Bueno, va a estar tocando una vez más TICAF y R7 Van. No lo sé decir en inglés acá para el operador que me corrige esas cosas. Bueno, TICAF fue un amigo de la casa. Un amigo de la casa, un músico de Capital, más precisamente de Bajo Flores. Un músico comprometido socialmente. Sí, que practica reggae, hip hop, dancehall, sería así. Principalmente él lo que más hace es rapear, ¿no? Sí. Pero bueno, hace hip hop y rap sobre ragamuffin, sobre reggae. Y esto es un feat en plasma. Es el primer feat en plasma de Fiesta de la Flor, ¿no? No. Y que cuenta como batero, estoy hablando de la R74 Band, a Luis Alfa. R74 Band. A ver la producción. Los 74. Es un espanto, te pido. Bueno, ¿qué vas a hacer? TICAF, te quiero mucho. No está escuchando la transmisión, así que... Y fue invitado. Eso se va a enterar porque... Bueno, cuando era chiquito TICAF tocaba en Ya Works. Esa fue su primera banda, la llegaste a conocer, Coman. Bueno, ellos practicaban en el Hardcore Ragamuffin. El Hardcore Ragamuffin, igual que Arma Natura, una banda acá del barrio. Y eso, ya habíamos hablado, ¿no? Sí, sería reggae, pero con distorsión, un poco de lo que hacía Bad Brains. ¿Lo tiene esa banda? ¿Meli? Bad Brains. Que me corrija por la gente porque el tema de la pronunciación. Porque hay veces que no entiendo la banda por una falta de... Max Bunny, ¿cómo se llama? Que hace trap. Max Bunny. Ahora soy peor que hijo de... Nada que ver. Bueno, TICAF, el otro día le dije, che, TICAF, tengo ganas de hacer un trap. Y me dijo, no bromé. ¿Te habla neutro? Te dice, no bromé. Y a través de eso, ahora pensé que tenés razón. No bromé. No voy a hacer un trap. Bueno, así que bueno, no van a escuchar trap de la mano de TICAF. Bueno, también van a estar tocando los chicos de Muktas, que es por segunda vez de Zona Sur vienen. En realidad dijeron que tienen el estudio en Villa de Lina, pero que bueno, fundamentalmente de Zona Sur, que nos dijeron que comparten uno de sus músicos, no sé si un guitarrista o un batero. A través de Muktas están ligadas las tres bandas. Claro, hay dos músicos de Muktas, uno toca en la banda de TICAF y el otro en Sustento Reggae, que es la otra banda que va a estar tocando en el fit más esperado. Me encanta ese eslogan, chicos. Me encanta el eslogan. ¿Cuál? El fit más esperado. Más esperado. Ah, sí. Yo espero muchos. Bueno, no queremos saber tanto. Bueno, y después por último van a estar tocando, en realidad primeros en la noche, los chicos de Sweet Paprika, que me parece que es la primera vez que están tocando. Exactamente, y hacen rock. ¿Y cómo llegó Sweet Paprika? a través de Carolina, que es la persona que metió esta banda y que espero que meta muchas, muchas, muchas bandas. No le pongas tanta presión, no le pongas tanta presión. Y Carolina, que presenta bandas. Podríamos traerla sí, a la radio. Claro, porque dice, la banda de Carolina de la semana de hoy es, y presenta su banda. Estaría bien. Está buena. Estaría bien. Así que... Ese, especialista en ocupar espacio. Es el panorama que tenemos para el día del sábado y otro fin de semana. El otro volvemos a Ariel Minimal, como... Ariel Minimal. Minimal. No escuchen nada de lo que diga, no la pega un nombre. ¿Saben quién es Ariel Minimal? ¿Quién es Ariel Minimal? No saben quién es Ariel Minimal. Se pronuncia así, porque si no se pronuncia así... No sabés cómo es Ariel Minimal. Javito se va del estudio, Javito se va del estudio. Por favor, el pez. ¿Qué también se dice Minimal? Ariel Minimal, que tocó la banda Los Fabulosos Cadillac. Y de hecho, como buen chimería del rock, la canción El Satánico Doctor Cadillac. Ah, no, esa es para Luciano Junior. Entonces no me equivoqué. La polémica de Javito Pomazón. Hoy es el día de tirar datos que no son correctos. Bonito, nadie toca. En la fiesta de la flor. Ahí es Ariel Minimal. Bueno. Bueno, volvemos a Minimal el 27 de octubre, ahí en Córdoba, 5981, esquina Dorrego. Va a estar tocando Los Chicos de A Pocas Cuadras, Lyrical Mystic, Abunda, y va a estar exponiendo Andrés Almirón. Muy bien, Almirón, Andrés ahí. Primera junta, A Pocas Cuadras. Bueno, Javito... Me hoy, quedé muda, ¿viste? Cuando sí, no tenés sí, nada sí. Que decir. Y bueno, hoy Javito... Parque de Davia, A Pocas Cuadras. Estaba iluminado. Muy ¿sabes? Bueno, muy bueno. Sí, hoy tiene el humor. Bueno, ¿qué, Mati podría responder la consigna Mati hoy? Mati podría... ¿Te animás, Mati? ¿Ya la contestaste? Sí, yo lo tengo de fan en Instagram. Ahí va. Se baña y se filma, ¿sabías eso? A ver, filmale un poco la gorrita de Mati. Es así el tiempo moderno. A ver si haces un primer plano. Más Miami. En honor a Ricky Ford. El señor está usando su gorrita de Miami. Arriba. Bueno, señor, es el fin de semana, el otro fin de semana, y el otro fin de semana, y el otro fin de semana. El 11 de noviembre va a estar el Poe Fest. Javito. Acá, Javito. Barrio Caballito. Yeah. Aguante de Alan Poe. ¿Cómo estuvo cumbia poesía este fin de semana de Ferro? Estuvo buenísimo. Tocamos a las 2 de la tarde, un solazo hermoso. Y empezamos a tocar cumbia, o sea, hacemos cumbia ska. Cuando empezamos la cumbia venía bien la cosa. Cuando empezamos a tocar ska, se desbordó y el micrófono era, ¿cómo se llama? Cuando no tiene cable. Inalámbrico. Entonces me bajé al escenario y empezamos a tocar ska y se acercaron todos los guachines. Guachines, estoy hablando de 2, 3, 4 años. Todos bailando con la remera de Ferro. La familia. Un día hermoso, una jornada muy linda. Así que gracias a la gente, a los niños que bailaron. Y la próxima cumbia de poesía, 11 de noviembre, acá en el Poe Fest. El festejo dirección... de cumpleaños. Exactamente, voy a cumplir 25 años. 25 a las 12 empecé... 25 años de carrera cumple. Empecé a los 12 con 25 años de cumbia de poesía. Claro, 25 y... años de Javito. Y es así, y voy a tocar esto que hace mucho no toco. Bueno, bien, Javito. Estamos bien. Justo, estamos... ¿Y qué es esto, tocar en el barrio y en la tribuna de la cancha de tus amores, no? Sí, como tocar en tu casa. Es como tocar en tu casa, pero con sol, parlantes. ¿Y cómo Javito uniría Fiesta de la Flor con Ferro más allá de los colores? Bueno, claramente hay una conducta en común que es la típica de la humildad, del club de barrio. Fiesta de la Flor tiene como eso, como lo tiene este espacio en general, ¿no? Que somos espacios de contención social. ¿Y dan clase de tenis también Fiesta de la Flor o solo Ferro? Sí, también damos clase de tenis. Pero ¿cómo, de cómo pasar el churro, no cómo pasar. Estaría bien, ¿o no? Bueno, ¿y cómo siguen las canciones del Coman? El Coman acá está presentando canciones en el vivo del día de hoy. ¿Vamos a anunciar el tema que se va a venir? No, La Unión Verdadera está produciendo. Dentro de poco viene el primer tema de Fiesta de la Flor, el tema hecho por nosotros. ¿En serio? Va a estar filmado por Retrato de Martes. No. La producción es de Gasparón y va a estar también cantando Gasparón. Va a estar Cali allá desde Chile. Está allá en realidad. Está Marulla, su amiga Marulla. Mi querida Maru Guevara. Jamaica y Tamarindo. Está Ticaf, que va a estar este sábado tocando en vivo. Está el querido Comandante, que va a ser el primer videoclip oficial del Comandante. Kuma. Y no hay nadie más, ¿quién más quiere que esté? Altillo, bueno. Bueno, una alta producción, una alta producción que bueno. El burra para el final. Exactamente. Y una hermosa producción que esperemos que esté en noviembre subido a todas las plataformas sociales habidas y por ahí. Y luego el éxito de Fachita con Javito Pemufin de la Flor, Retrato de Marte quiere apostar a más y dijimos, bueno, dale, hagámoslo bailar al Coman, que es el rey ahí del twerk por los fines de semana, dijeron, ¿no? Así que si alguien nos presta una limusina, queremos entrar con la limusina ahí al coqueto barrio de Piedrabuena, que nos va a recibir muy bien porque tenemos acá el Coman, que es vecino. Y bueno, y firmar ahí. Lo ideal sería eso y el frasco de flores. Así que... Como que esos son los dos pedidos de esta tarde. Dos pedidos en especial. Para los oyentes. Y el tercer pedido, y acá me pongo serio, que este domingo no voten por Macri desde ya. Cuéntelo, y yo soy una persona que se hace cargo de sus opiniones y voy a votar al Frente de Izquierda. Y el sábado me sacó una selfie con Miriam Breckman. Y caí así, yo encima venía bien entonado de ahí, y como se corrieron, vieron que caí con la remera de Ferro y dijeron, miren, este es del barrio, viste, aprovecharon. Así que... te fueron a hablar, vos sos muy simpático para la cámara, siempre te agarra Crónica, te agarra Ripoll. Es cholulo, me parece que es medio cholulo. No, soy un blanco fácil. Nomás. Y Agne, decimos los rusitos. Bueno, con Miriam nos entendimos rápidamente lo que queremos con este mundo. Así que bueno, eso es lo que humildemente propongo yo. No, bueno, entonces, Macri masa de... Número uno, la limusina. Número dos, el frasco de flores. Número tres, no voten a Macri, no. Y Carrió, que ya está descarriada, Carrió. Que se vaya, no sé. Que se vaya, que desaparezca. No, que desaparezca no, porque sería como vengarse. Así que... Que se vayan todos, que no queden... Que le tema de vacaciones a Maya. Que por lo menos el tema sea la política. Así que bueno, de esta forma vamos terminando. Se viene Justin, el programa que viene a continuación se llama... ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene, jueves 18 horas. Fiesta de la Flor Radio, la vecindad radio.com. Gracias, nos vemos el sábado, Mati. En la Antiveda, en Plasma. Salud, gracias. Dale, che. El campeón del reggae rap. Llévenlo. Allí en el barrio donde yo nací, solí ir al colegio con el tatetí. Lo primero que hice fue muy sencillo, le pido prestada la Habana a mi hermano. Desde lo alto controlo el cultivo, creo que un día la gente entenderá. No todo se nutre de un mundo material, a veces necesitamos la beta espiritual. Rato después a mi señorita fui a ver, me dice Nelson, eres el rey del salón. Tu rostro no es blanco, es algo marrón, vende frutas y verduras por esta razón. ¿Qué tienes ahí realmente, Nelson? Tengo 5 verdes, verdes bananas, 4 kilos de rojos tomate, 7 kilos de papa irlandesa. Y nunca tengo cogollo, y nunca tengo cogollo. Jamaica, Jamaica, en Argentina, Jamaica, Jamaica. Imagina, allí en el barrio donde yo nací, solí ir al colegio con el tatetí. Lo primero que hice fue muy sencillo, le pido prestada la Habana a mi hermano. Lo segundo que hice fue más sencillo, voy a la plaza central del pueblo, le hago del novio a alguna mujer, quiero ver si a la noche me la podré. Para mi sorpresa aparece mi mujer, me dice Nelson, ¿qué tienes ahí? Tengo 5 verdes, verdes bananas, 4 kilos de rojos tomates, 7 kilos de papa irlandesa, y nunca tengo cogollo, y nunca tengo cogollo. Jamaica, Jamaica, Argentina, Jamaica, Jamaica. Imagina, allí en el barrio donde yo nací, solí ir al colegio con el tatetí. Lo primero que hice fue muy sencillo, le pido prestada la Habana a mi hermano. Desde lo alto controlo el cultivo, creo que un día la gente entenderá que no todo se nutre de un mundo material, a veces necesitamos la beta espiritual. Ey, fuego a fuego, agua con agua, te digo a Nelson, no hay quien lo faculte.